Sección número 33 de Aventuras de Huck, de Mark Twain. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 33. Un ladrón de negros. La hospitalidad en tierras del sur. El mocoso atrevido. Una bendición un poco larga. Emplumados. Total, que me fui para el pueblo en el carro. Y a la mitad del camino vi otro carro que venía en dirección contraria. Y en él, cómo no, a Tom Sawyer. Paré el mío y aguardé a que se acercara el suyo. Cuando se cruzaba conmigo grité, ¡párate! Y él se paró y me miró y abrió una boca como la de un baúl. Y se le olvidó cerrarla. Tragó saliva dos o tres veces, como quien tiene la garganta seca. Y luego dijo, «Yo no te hice daño nunca, tú lo sabes. Entonces, ¿por qué te me apareces? ¿Qué quieres de mí?» Yo le contesté, «Yo no soy un aparecido. Yo no me he muerto todavía». El timbre de mi voz pareció animarle un poco, aunque, desde luego, sin dejarle satisfecho completamente. «No». No me engañes. Yo no te hubiera engañado nunca. Por lo más santo. No eres un espíritu. Por lo más santo. No lo soy. Bueno, yo... Pero no comprendo del todo. Mírame. Pero a ti, ¿no te mataron del todo? No. Ni del todo ni a medias. Eso fue una cosa que yo inventé. Ven, acércate y tócame, si no me crees. Se acercó, me tocó y entonces sí que se dio por satisfecho. Se puso tan contento que no sabía qué hacer. Claro, quería saberlo todo, con pelos y señales, porque decía que la mía era una gran aventura, llena de misterios, de las que entran pocas en libra. Yo le dije que debíamos hablar a solas, y entonces fue él y le dijo al carretero que se aguardara un poco. Y entonces fuimos nosotros y nos retiramos a una prudente distancia. Y entonces fue cuando yo le expliqué el compromiso en que me hallaba y le pregunté su opinión sobre lo que debíamos hacer. Me contestó que le dejara pensar un minuto. Lo dejé pensar, y al cabo de un minuto me dijo... Ya está, no te apures. Pon mi baúl en tu carro y di allí que es tuyo. Ahora te vuelves para allá y ve lo más despacio posible para no llegar a la casa sino a la hora conveniente. Yo retrocederé un poco hacia el pueblo y luego volveré a emprender el camino para que puedas llegar a la casa un cuarto de hora o media hora después que tú. Ah, y tú al principio... Como si no me conocieras. No te preocupes. Ya lo tengo todo pensado. Muy bien, pero aguárdame un minuto. Hay algo más. Algo que no sabe nadie más que yo. Allí en la finca, hay un negro que yo quiero robar para librarlo de la esclavitud. Se trata de Jim, ¿sabes? El negro de Miss Watson. ¿Cómo? ¿El negro de...? Se calló de pronto y, sin duda, se puso a estudiar el caso. «Sé lo que vas a decir», le dije yo, «que eso está muy feo». «Y lo está, pero ¿qué vamos a hacerle?» «Yo soy malo. He descubierto que soy malo y me he propuesto robar a Jim. Y necesito que tú te calles y me dejes hacer. ¿Estamos?» Brillaron sus ojos y me dijo, «Lo robarás, yo te ayudaré». Me habría vuelto loco. Tom Sawyer, ayudándome a... Si he de ser sincero, debo decir que Tom descendió mucho en mi estimación en aquel instante. No lo hubiera creído nunca. «¿Tom, ladrón de negros?» «Bah», le dije, «tú te burlas». «No, no es broma». «Bueno». Entonces, sea broma o no, si oyes hablar de un negro escapado, no olvides que tú no sabes nada y que yo tampoco sé nada. De acuerdo. Pusimos su baúl en mi carro y nos separamos. Pero sucedió que yo me olvidé en un segundo de que debía ir despacio para figurar que había ido al pueblo. Tan contento y distraído estaba. Así que llegué a la casa mucho antes de lo razonable. Y al verme llegar, el viejo, que estaba en la puerta, no sabía cómo expresar su asombro. ¡Caramba! ¡Ya de vuelta! ¡Pero esto es maravilloso! ¡Y con esta yegua! ¿Quién iba a pensarlo? ¡Y no trae sudado ni un pelo! ¡Ni un pelo! ¡Maravilloso! ¡Maravilloso! ¡Que me ofrezcan ahora $100 por la yegua! ¡A ver quién la va a vender! ¡Y yo que pensaba venderla por 15! ¡Y creía hacer negocio! No he visto criatura más inocente. Bueno, tampoco es de extrañar porque, además de granjero, era pastor y a la espalda de la finca tenía su iglesita de madera en donde también daba clase a los niños pobres. En el sur hay muchos pastores granjeros como Mr. Phelps. A la media hora, el carro de Tom se paraba frente al portillo principal. La tía Sally, que desde una ventana lo había visto llegar, se puso a dar gritos. ¡Niños! ¡Niños! ¡Que viene gente! ¡Un forastero! ¡Me parece un forastero! ¡Jimmy! ¡Dile a Liz que ponga otro plato en la mesa! Toda la familia salió corriendo hacia el portillo, porque eso de un forastero no se presenta todos los días. El carro seguía ya su camino. Tom venía hacia la casa y nosotros todos nos apretujábamos en la puerta. Traía un traje bastante bueno. Y es que Tom Sawyer sabe vestirse y hasta ser elegante cuando es preciso. No se vino para adentro con un aire humilde y manso como una oveja. Todo lo contrario. Cachazudo y dándose tono como un morueco. Enseguida se quitó el sombrero con una gracia y una delicadeza, como quien descubre una caja llena de mariposas dormidas y no quiere despertarlas. —¿Mr. Archibaldo Nichols? —preguntó. —No, no, hijo mío —respondió el viejo. —Siento mucho decírtelo, pero el carrero debe haberte engañado. La finca de Nichols está a unas 3 millas de aquí. Pero de cualquier forma, entra, entra. Tom volvió la cabeza y dijo. Ya no es tiempo. Qué contrariedad. No se le ve siquiera. Ya se ha ido, sí, hijo mío, pero no te apures. Pasa y come con nosotros. Después engancharemos y te llevaremos a la finca de Nichols. Oh, no, no quiero molestarles, ni pensarlo. Iré a pie. No me asustan las distancias. Pero nosotros no lo consentiremos. No seríamos del sur si te dejáramos. Nuestros sentimientos de hospitalidad no nos lo permiten. ¡Ay, entra, entra! Gritó la tía Sally. No nos molestas en lo más mínimo, ni lo más mínimo. Son 3 millas de polvo y de calor y no te dejaremos ir a pie, de ninguna manera. Además, ya he dicho que te pongan un plato en la mesa. No hice más que verte venir y lo mandé poner. Vaya, no nos lo desprecies. Entra, entra, y como si estuvieras en tu casa. Tom le dio las gracias, pero más bien y más fino, y cuando creyó que se había dejado rogar bastante, entró. Dijo que venía de Hicksville, en Ohio, y que se llamaba William Thompson. Y venga otra reverencia. Habló de Hicksville y todos sus vecinos, y no sabía cuándo acabar. Yo me sentía cada vez más nervioso, y sin vislumbrar la manera como iba a sacarme el charlatán de mi atolladero. Por fin, de pronto, veo que se levanta, y que, sin dejar de hablar, se acerca a la tía Sally y le zampa un beso en plena boca, y que luego se vuelve tan tranquilo a su silla y se dispone a seguir hablando. La tía Sally se limpió la boca y dio un grito. ¡Habrá atrevido! ¡El mocoso! Tom parecía muy molesto y dijo: Señora, perdone, pero me sorprende extraordinariamente. ¡Habráse visto! Pero ¿por quién me has tomado tú, Monicaco? ¿Qué quiere decir este atrevimiento? Tom, en tono más humilde, replicó: No quiere decir nada, señora. No creí que hiciese nada malo. Hasta creí que le gustaría. Pero tú estás loco. ¿En qué te fundas tú para decir que me gustaría? No sé, no sé. Fueron ellos quienes me dijeron. ¿Que te dijeron que me gustaría? Pues, quien te lo haya dicho es otro loco como tú. No he visto una cosa igual en mi vida. ¿Quiénes son ellos? Pues, todo el mundo. Me dijeron que la besara a usted. La tía Sally se contenía a duras penas. Le temblaban los párpados y los dedos se le agarrotaban como deseando arañar. Pero ¿quién es ese todo el mundo? ¡Nombres! ¡Nombres! ¡Vengan nombres o dentro de un instante hay un idiota menos en este mundo! Tom se levantó con una cara de profundo disgusto y mientras daba vueltas a su sombrero, yo lo siento con toda mi alma, pero francamente, no esperaba esto, señora. Me dijeron todos, bésala, que le gustará mucho, pero no uno ni dos, sino todos. Lo siento mucho, señora, pero no volveré a hacerlo más. ¿Que no volverás a hacerlo más? Esto corre de mi cuenta. No, señora, se lo juro que no. No volveré a hacerlo más. A menos que usted lo pida. ¿Hasta que yo te lo pida? Bueno, esto es el colmo. Serás el Matusalén más viejo de todos los Matusalenes del mundo antes de que yo te lo pida. A ti y a 100 como tú. Bien, bien, pero ¿no sabe usted lo que me sorprende todo esto? Nada, no me lo explico. Me dijeron que le gustaría mucho que la besara, y yo mismo creí que le gustaría, pero... Se detuvo y miró alrededor, como quien busca un rostro amigo que lo defienda, y al ver a Mr. Phelps le preguntó: ¿No creyó usted también que le agradaría mi beso? Hombre, yo, francamente, pues no. Yo no he pensado eso nunca. Siguió mirando alrededor, detuvo en mí su mirada y me dijo: Tom, vamos. A ver tú. ¿Tú no creías que la tía Sally, cuando yo la besara, abriría los brazos y exclamaría: ¡Oh, Sid Sawyer de mi alma! ¡Madre mía! Exclamó la vieja, levantándose y yéndose hacia Tom. ¡Mire usted el mocoso burlándose de su tía de esa manera! Él la rechazó y le dijo: ¡No, no! ¡Hasta que usted no me lo pida! La tía Sally no se hizo rogar. Le pidió un beso y un abrazo, y le devolvió 100 por 1. Cuando acabó ella, se enredó con él Mr. Phelps, y cuando renació la calma, dijo la vieja: Pero, chiquillo, no salgo de mi asombro. No te esperábamos, no esperábamos más que a Tom. Si no me escribió ni me dijo nada que tú vendrías. Es que ninguno pensábamos que viniera nadie más que Tom, pero yo empecé, que quiero ir, que quiero ir, y en el último instante me dejaron venir. Ya en el vapor, Tom y yo pensamos que sería para usted una gran sorpresa que viniera él primero y que luego me presentara yo como un extraño. Una equivocación, tía Sally, porque aquí no se recibe muy bien a los extraños. ¡Cállate, indigno! ¿Cómo te has burlado de nosotros? Pero, en fin, Lo doy todo por bien empleado, y aguantaría mil bromas como esta con tal de tenerte en mi casa. ¡Qué ocurrencia! No lo niego, no. Me quedé como de piedra cuando me diste el beso. Comimos en el pasaje abierto que iba de la cocina a la casa. Había allí comida para 7 familias, y todo calentito, no como esa carne correosa que se pone por la noche en una alacena y a la mañana siguiente sabe a carne de caníbal. El tío Silas echó una bendición bastante larga, esa es la verdad, pero verdad era también que la comida se merecía todas las bendiciones del mundo. Además, no se enfrió, como pasa muchas veces con esas interrupciones. Hablamos por los codos, pero Tom y yo estábamos como sobre ascuas. Inútilmente, porque a nadie se le ocurría hablar de ningún negro escapado, y nosotros ni nos atrevíamos a sacar la conversación. Por fin, durante la cena, uno de los niños preguntó a su padre: «Papá, ¿me dejas ir con los primos a ver la función?» «Creo que no va a haber función esta noche, aunque de cualquier forma no iríais. Ese negro fugitivo nos ha dicho a Barton y a mí el timo escandaloso que es esa función, y Barton estaba dispuesto a repetirlo por todo el pueblo. Me parece, pues, que a estas horas ya los habrán echado con viento fresco». Ahora sí que iba a ser ella, y yo no podía impedirlo. Tom y yo debíamos dormir en la misma cama, en un cuarto para nosotros solos. Dijimos que estábamos cansados, y en cuanto acabamos de cenar, dimos las buenas noches, subimos a nuestra habitación, saltamos fuera por la ventana, bajamos por el cable del pararrayos y tomamos el camino del pueblo. Bien sabía yo que nadie iba a prevenir ni al rey ni al duque, y, por lo tanto, si yo no lo hacía, se iban a ver los pobres en un compromiso bastante serio. Por el camino me contó Tom todo lo que sabía de mi asesinato, y que mi padre desapareció poco después, y que no se había vuelto a saber nada de él desde entonces, y el escándalo que se armó cuando la escapatoria de Jim. Yo le conté a él todo lo que me había pasado con los 2 sinvergonzones de la tragedia sin par. Al pasar por la calle principal del pueblo, serían las 8:30, vimos venir un tropel de gente con antorchas encendidas y armando una gritería de 2000 demonios entre un estrépito horrible de cacerolas y de cuernos de caza. Nos echamos a un lado para verlos pasar, y cuál sería mi sorpresa al ver que traían al rey y al duque a horcajadas en un tronco de árbol. Es decir, adiviné que eran el rey y el duque, porque iban emplumados y no tenían forma humana posible. Me dio una pena horrorosa y me conmoví hasta lo más hondo de mi alma. Sentí verdadera lástima por aquellos 2 desdichados, como si nunca hubiera tenido nada contra ellos. Os aseguro que daba pena verlos. No sé cómo los hombres pueden ser tan malos unos con otros. Era ya demasiado tarde, y no podía hacer nada en su favor. Preguntamos, y nos dijeron que todo el pueblo había ido al teatro haciéndose el tonto, que se sentaron muy formales y se estuvieron muy quietecitos hasta que el rey apareció en el escenario dando saltos y cabriolas. Entonces, a una señal convenida, se echaron encima de los cómicos, y lo demás ya lo estábamos viendo. ¿Qué podíamos hacer? Nos volvimos a casa, y por el camino se me apagaron todos mis bríos y todos mis entusiasmos, y poco a poco me fui sintiendo pequeño y ruin y miserable, aunque yo en realidad no había hecho nada malo. Pero así pasa siempre. Da lo mismo que uno se porte bien o mal. La conciencia no tiene sentido de nada y no sabe más que atormentarnos. mucho me gustan los perros. Pero yo os aseguro, si algún día tuviera un perro sin más sentido que la conciencia de las personas, lo envenenaba o lo tumbaba patas arriba de un tiro. Y lo que son las cosas, lo que ocupa más sitio dentro de uno es la conciencia. Y, a pesar de todo, no sirve para nada bueno. Tom Sawyer pensaba como yo, naturalmente. Fin del capítulo 33. Fin de la sección número 33.